El problema del pecado. Primero de marzo. El volquete de Pablo. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10-12. Pablo ahora retrocede su volquete, mientras comienza a inundar a los judíos con sus propias escrituras. ¿De modo que ustedes piensan que son el pueblo especial de Dios porque tienen la Biblia? ¿Por qué no la leen y descubren lo que dice acerca de los escogidos de Dios? Y con eso les deja una serie de citas, mayormente de los Salmos, que abarcan desde el versículo 10 hasta el versículo 18, del capítulo 3 de Romanos. Para ello, utiliza un método judío de listar citas una tras otra como quien enhebra perlas en un rosario o un collar. Cada una de estas citas corrobora la idea de que los judíos no son tan buenos como se creen. La primera cita es una paráfrasis de Salmos 14, 1, 3. En ella se presentan seis acusaciones. La primera, no hay justo, ni aun uno, 3:10. Justicia es un término clave en Romanos. Este término y sus equivalentes se mencionan más de 60 veces en la epístola. Esencialmente significa ser justo, o recto, delante de Dios. Pablo insiste en recalcar que no hay un solo ser humano, fuera de Jesús, que haya vivido, o viva, una vida sin pecado. Ni uno hay. La segunda acusación dice, no hay quien entienda, verso 11, en nuestra condición humana, no solo somos moralmente malos, sino espiritualmente ignorantes. La tercera acusación agrega, no hay quien busque a Dios, verso 11, según Pablo, además de ser universalmente malo y espiritualmente ignorante, el ser humano es rebelde y evita encontrarse de veras con Dios. Por cierto, esto no significa que elude sus deberes religiosos. En realidad, casi todos disfrutan de la pompa y las prácticas que les permiten sentirse religiosos, pero buscar a Dios de todo corazón es algo más amenazador que nuestras soluciones humanas. La cuarta acusación señala que todos se desviaron, verso 12. La gente no solo no busca a Dios, se aleja de él deliberadamente, como el soldado que corre en dirección contraria en medio de la batalla. La quinta recalca que, precisamente por esto, todos aun se hicieron inútiles, verso 12. Es interesante notar que el término traducido como inútiles es el mismo que se utiliza para describir la leche echada a perder. La naturaleza humana sin Dios es inútil y está echada a perder. Por último, Pablo insiste, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, verso 12. Esta acusación no solo repite la primera, sino que resume las cinco anteriores. Pablo quiere que sus lectores perciban claramente cuán profunda es su necesidad y que se inclinen ante Dios, al pie de la cruz, en humildad y arrepentimiento. Dios anhela ayudarnos a hacer esto mismo, hoy mismo. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.